pues ya estamos un lunes más en la Casa Encantada. Estamos aquí con Ranchi y no podíamos empezar con otra canción. Tenemos aquí a Francho y a Mario. Ahora en un ratito hablaremos con ellos. De momento os dejamos con nuestra sintonía de hoy. Buenas noches, compañeros. Pues como os decía, aquí tenemos a Francho y a Mario. La primera pregunta es obligada. Entre tantos y tantos títulos de canciones y tantas canciones que a Francho le encantan, yo me hubiera imaginado que hubieras elegido como título de canción para el grupo, o sea, como nombre para el grupo, una canción de Lynn Ray, tío. Sí. A ver, si te soy sincero, le dimos al grupo, al nombre del grupo le dimos un montón de vueltas, porque además cuando ya empezamos a ponernos un poco en serio, a trabajar con el proyecto este y tal, nos pilló la pandemia, con lo cual, aparte del trabajo individual que hiciéramos cada uno y cuando ya nos dejaron juntarnos pues ensayos y tal, pues no había mucho, no había espacio para hacer un proyecto ya de tocar en directo ni nada. Con lo cual, tuvimos tiempo para darle vueltas y vueltas al grupo, al nombre. Y bueno, barajamos cosas que en un principio nos parecían estupendas, como era The Commotions. The Commotions. Pero luego se lo dijimos a un inglés, oye, estamos montando un grupo y se va a llamar The Commotions. Y nos dijo, volver a pensarlo. A vosotros os puede sonar muy bien, pero en inglés eso como que no queda muy bien para el nombre de un grupo. Vamos, que era como cuando los portugueses sacaron aquí el Mitsubishi Pajero ese, ¿no? Sí. Y bueno, y le dimos, estuvimos ahí dándole más vueltas y tal, y no acababa de convencernos nada. Y a Miguel se le ocurrió, oye, si cogemos un nombre así de alguna canción y tal, que es un recurso que no es muy original, porque... Pero bueno, al final tampoco se trata de ser aquí más originales que nadie porque está todo inventado. Entonces, bueno, nos pareció que Raunchy era un nombre que tenía fuerza y que nos pegaba un poco para lo que queríamos hacer, ¿no? En formato rock and roll, en formato trío, sin demasiada complicación y con un poquito de potencia, ¿no? Desde Alguien pensaría que ibais a hacer todas instrumentales, pero no, que también cantan. Sí. Hacemos alguna... Pero bueno, no es un grupo instrumental. O sea, hacemos algún tema instrumental, pero no es esa la intención. Hemos presentado solo, hemos dicho vuestros nombres, pero vamos, pues Francho ya yo creo que lo conoceréis sobradamente, ¿no? Tucanes, Dinamos, Twangs. Sí, bueno. Colaboraciones. Uno ya es mayorcito, entonces ya sí. tiene un poco de recorrido. Habréis escuchado su armónica en infinidad de conciertos y discos. Mario, ¿tu otro grupo cómo se llama, Mario? Sí, yo también tengo un grupo con amigos del instituto que nos llamamos The Newtons. Y ahora también estoy, hace un par de años, entré de batería con The Vibrants, un grupo conocido aquí en Zaragoza. No sabía que estabas con ellos. Sí, hace un par de años entré con ellos y muy contento con todos los proyectos. Hombre, con el Norton y el Manolito no te aburrirás, ¿no? No me aburro, ¿no? Madre mía, qué pareja. Pues a ver si os engañamos también un día para que vengas con ellos. Claro, claro. Ojo, que ha dicho que es un grupo de instituto, pero que suena muy bien, que cuando se dice eso de grupo de instituto, todos nos imaginamos el de, va a haber una fiesta en el instituto y no tenemos Nadie que venga a tocar. ¿Quién toca? Hostia, pues yo sé tocar la guitarra y el bajo. No, no es eso, no es eso. Muchas gracias. No, los Newtons tienen el tema bastante trabajo. Sí, ahí. Sí. Proyecto Ronchi, que, o sea, empezasteis, el primer concierto fue en el 2021, ¿no? Allá por junio o julio, ¿no? Como Ronchi, sí. Uh-huh. Pero en realidad este proyecto salió un poco de casualidad porque se me metió a mí en la cabeza que para celebrar mi 50 cumpleaños, que ya es una fecha un poco respetable. Y las fans de la radio que estaban pensando, es un chavalín de 25, ya lo has descubierto. Claro, yo que no quería decir que eras el padre de Mario. Estamos hablando del grupo del instituto, pero aquí solo había uno del instituto. Los demás éramos los profesores del instituto. Y entonces le di varias vueltas y en un principio era un proyecto un poco ambicioso que quería haber hecho con unos amiguetes de Andalucía y tal, acompañándome, simplemente por tocar canciones pues que había tocado yo pues con Dinamos, con los Twangs, alguna cosilla que tenía yo por ahí que no había llegado a hacer nunca en directo ni tocar con nadie, ¿no? Lo que pasa es que eso al final resultó imposible de realizar porque era, claro, ensayar con gente de Andalucía, pues alguien tenía que moverse y por lo menos pues unas cuantas veces para que darle un poco de cohesión al tema. Con lo cual al final era muy complicado. Bueno, los conciertos hubiera sido un sin Dios. No, pero como tampoco era nada que le fuéramos a dar mucha continuidad, sino simplemente pues dar un concierto aquí en Zaragoza y si la cosa nos gustaba, pues aprovechar y hacer alguna cosa más por ahí y ya está. Lo que pasa es que como al final no pudo ser, pues digo, bueno, pues voy a tirar con lo que tengo más cerca. Lo que tengo más cerca es el batería que duerme al lado de mi habitación. Y Miguel de los Twangs se prestó a tocar el bajo. Entonces cambié un poco lo que era la perspectiva del asunto y lo hicimos en plan trío. Eso fue en 2019, pero debutamos sin ningún nombre, sino simplemente pues es un concierto para darnos un gustazo y hacer una fiesta. Uh-huh. Salió la cosa muy bien y cuando ya hubimos digerido todo y ya estábamos más tranquilos después del vuelo este, pues comentamos de joder, pues estaría guay esto darle, ya que nos hemos lanzado y la primera toma de contacto la hemos hecho, que es a lo mejor romper el hielo lo que más cuesta, pues podríamos mirar a ver de darle continuidad. Y ya digo, como entonces pilló la pandemia, todo esto y tal, pues hemos tenido tiempo de sobra para hacer un repertorio. Y debutar, sí, como tú bien dices, el año pasado para estas fechas, ¿no? Sería sí, hace, a principios de junio. A principios de junio, sí. Uh-huh. Un bolo que dimos, de los primeros bolos que se hicieron en Zaragoza, cuando aún coleaba todo esto de las restricciones y tal. Sí. Hombre, está la cosa más animada, ¿no? Ya se pueden ir haciendo más cositas. El otro día ya había el gorso con los gatos locos. Sí, ahora está la cosa demasiado animada, porque claro, todo el mundo, todo lo que no ha hecho en 2 años lo quieren hacer ahora. Claro. Entonces ahora está complicadísimo encontrar un hueco libre, pero bueno, ni en Zaragoza ni en ningún sitio. De hecho estamos montando una gira ahora por Andalucía con casi 6 meses de adelanto. Y nos está siendo complicado encontrar sitios libres para cuadrar 3 días, ¿no? Que tampoco estamos buscando nada más que eso. Hombre, ahora incluso podéis hacer doblete, ¿no? Es decir, que y estando Miguel y tú, podéis ir con los Twangs y Ronchi a la vez. Sí, sí. Y hacer un... Sí, bueno, de hecho este primer bolo que dimos lo hicimos, o sea, por el esfuerzo al final pues tampoco era demasiado, ya que dos de Ronchi estamos también en los Twangs. Uh-huh. Entonces fue un concierto compartido Ronchi y los Twangs. Lo que pasa es que es muy cansado, ¿eh? Eso para el, hombre, para el del instituto a lo mejor bien, pero yo ya dije, no sé yo si esto lo voy a repetir. Hostia, es que los dedicos se tienen que cansar. Sí, sí, sí, al final, hostia, sí, sí. Qué tanta tralla, madre mía. Hostia, pues, me acuerdo, mira, antes de la pandemia vi a vuestro ex saxofonista, sí, Jorge, con Zorras Adolescentes, creo que fue, ahí en la ocupa esta de la cárcel. De esto que, como me pilla lo de casa, pues muchas veces cuando vuelvo a casa veo que hay musiquilla y tal, digo, pues voy a ver qué hay. Y me decía, estuve haciendo unas risas con los colegas de hace muchos años y estaban tocando ellos. Y además creo que estaba también Jorge Reverendo. Ah, sí. Sí, no, sí, que andaba por allí, por el barrio. Pero bueno, hostia, siempre cuando pienso en los Reverendos, siempre me acuerdo de una canción que me encantaba, y que no aparece en el disco, como suele pasar siempre, o sea, cuando te gusta una canción Y tengo que hablar con Jorge a ver si la tiene, puede haber sido en algún lado. O algo, a lo mejor. Sí, sí, la del Hotel de la Costa Oeste, sí. Que es una canción que me encanta. Pero bueno, vamos a pinchar ahora a Ronchi, pero a Ronchi, Ronchi, no a, no a Ronchi de Bill Justy. Y vamos, mira, vamos a ir con una canción que era obvio que tenéis que hacer. O sea, no es tan concreto, pero una versión de Jim Vincent era sí. obligado, ¿no? Este Baby Blue. ¿Elegiste Baby Blue por algo? Quiero decir, de todo el inmenso repertorio de Jim Vincent, ¿por alguna razón o...? No, en realidad, yo esta es una de esas cosas que tenía yo en la cabeza el hacer, porque un día de estos, un día que tienes una noche mala, te levantas y de repente me di cuenta que la letra de Baby Blue de Jim Vincent entraba perfectamente en la estructura del Rumble de Lynn Gray. Y entonces dije, hostia, ¿y si y una versión de Baby Blue, pero con todos los acordes y los riffs del Rumble de Lynn Gray, igual queda chula? Y la propuse, fue una de las primeras canciones que hicimos, sí. Ronchi, además, en un ensayo. Uh-huh. Digo, hostia, a ver, ¿qué os parece esto y tal, que he estado dándole vueltas y tal? Y joder, a Miguel le gustó mucho, hostia, pues es una idea chula. Y de paso, homenajeo a dos de las personas que más admiro, ¿no? En la música, como son Lynn Gray y Jim Vincent, ¿no? Era extraño a mí que Lynn Gray no estuviera por ahí. Entonces, bueno, nosotros siempre, bueno, yo con todos los grupos con los que he estado, cuando nos hemos dedicado a hacer versiones, siempre las hemos hecho a nuestra manera. Nunca hemos intentado hacerla igual que este o igual que el otro y tal, porque yo qué sé, a ver, lo primero que... Son gente, o sea, yo hacer una canción igual que Jim Vincent y los Blue Caps, pues me parece que no llegaría ni a la suela de los zapatos, ¿no? O como mucho haría lo mismo, ¿no? No podría. Entonces me gusta siempre pues el darle un poco vuelta a las cosas. Con los Twans lo hemos hecho y con Dinamos lo hacíamos también. Y vamos, yo he tenido la suerte de que con todos los músicos que me he juntado, pues siempre hemos tenido una idea muy, muy similar en este aspecto, ¿no? De hacer las cosas un poco aportando nuestra manera de verlas, ¿no? No es ni mejor ni peor, pero bueno, por lo sí, menos diferente. Un poquito, le damos un poquito de personalidad. Hombre, somos uno de los mejores ejemplos que he visto en vuestro repertorio es el Submission Loving, de hacer una variación. Sí, sí, lo hacemos rápido. Radical de una canción. Sí, sí. Sí, no, a mí eso me pasa mucho porque cuando veo a grupos de versiones, sobre todo a los grupos estos tributo que hacen ahora, sí. Yo realmente le veo sentido cuando ya no puedes escuchar al grupo, sí, original. Es decir, sí, por ejemplo, a mí el grupo Homenaje Más Birras, uh-huh, pues me encanta, porque a los Más Birras originales, claro, ya no los puedes escuchar. No los vas a escuchar. Y así me pasa igual pues con pues mis amigas las Baronesas, que homenajean a Barón Rojo, que ya difícilmente lo volverás a escuchar, uh-huh, de nuevo, porque andan todo el día cacerolazos. Pero bueno, y en ese caso le veo sentido. Sí. Pero quiero decir, si un grupo está en vigor, o sea, está dando sus conciertos, no le veo mucho sentido a hacer solo canciones, sí, de ese grupo, o sea. Sí, al final, no sé. Pero bueno, eso ya es, como siempre, pues, apreciaciones mías. Sí, no, bueno, yo coincido también contigo. Sí. Ya tenemos dos cosas en común, la otra no la digo porque me pegará Jorge. Vamos con este Baby Blue, con los arreglos de Rumble que le ha metido aquí el colega Francho. A ver qué os parece. A mí me ha encantado. Baby, baby, baby. This is my rambling baby blue. Hostia, ahora no me da para tanto la memoria, pero lo del Just My Rambling Baby Blue, ¿lo dice en la canción? No, o sea, no. La canción? Ah, pues, no, no, como metíamos... por eso es por el Rumble, ¿no? Por el Rumble, entonces... Bueno, de hecho, la canción en el disco... Esta va a salir en nuestro primer disco, que... esperamos que salga en algún momento entre el final del verano y las Navidades, pero ahora como está la cosa tan incierta, pues la verdad es que no nos pueden afinar mucho más la fecha. Va a ser un EP en vinilo, con tres temas, y este es el que abre la cara... Y que le da un poco título al EP. Las otras canciones que vais a meter, a mí me lo he chivado, pero la gente no lo sabe. ¿Cuál? Pues creo que una es una versión de Raunchy, que era impepinable que hiciéramos esa canción, y decidimos que en el primer disco estaba bien colocarla, ¿no? Y más adelante ya a lo mejor no, pero bueno, en el primer disco desde luego habría que meterla. Y luego un tema propio que se titula Black Sand Beach, la playa de arenas negras. Uh-huh. Que, bueno, tenemos bastantes temas propios, la verdad, pero bueno, al final, en la sesión que hicimos grabando, las canciones que más nos convencían eran estas tres, y tampoco nos pareció mal el incluir solo un tema propio y dos versiones. Bueno, creo que como son versiones bastante personales, creo que quedaba bien. Hombre, mola, mola. Yo la del Black Sand Beach había oído el título, vamos, de lo que no recupera. No, no, esa creo que no te la he enviado. No, no, me refiero que creo que había alguien que tenía una canción con el mismo título, pero que será... Puede ser. Que no recordará... Sí, puede ser. Me suena que cuando la hicimos y tal, luego mirando por ahí, Miguel me parece que me dijo, ya hay una canción que se llama así, que no sé qué, pero sí, no, sí. No te sé decir ni de quién ni... No, porque las versiones han sido muy eclécticas, ¿no? Aquí, o sea, que tenéis de los Everly Brothers, sí. De Joyce Price, bueno... Para mí siempre será de Buddy Holly la canción, pero bueno. No, bueno. Aunque la escribiera Joyce Price, pero bueno. Sí. Y vamos, de los Ventures también, ¿no? Hasta de Crazy Caban hacemos una versión, sí. Ah, ostras, eso no. De hecho, hemos grabado, bueno, aparte de nuestro disco, hay un par de canciones que van a salir en un par de discos recopilatorios. Uno es una recopilación de homenaje a un DJ de Barcelona que murió hace un par de años, que es Jordi Aspas. Ah, sí, hombre. Pues, Sin Ruedas, ¿no? Sí, Pepe Siete Ruedas también murió el mismo año, a los pocos meses. Pero Jordi era un DJ de Barcelona que... disc jockey por toda Europa y con mogollón de amigos y súper querido por mogollón de sitios. Uh-huh. Entonces unos amigos suyos alemanes van a hacer un disco en homenaje a Jordi y nos pidieron alguna canción y tal, tanto a los Twans como a Raunchy. Y uh-huh. Grabamos un par de temas, un instrumental que hicimos los Twans original dedicado a Jordi. Y con Raunchy se nos ocurrió que era buena idea grabar una versión de Crazy Caban, que a Jordi le gustaba mucho. Hombre, genial. ¿Cuál habéis hecho? My Own Way Not Rocking. Ah, hostia. La que da título a uno de... Bueno, probablemente a mí el EP favorito. Sí, sí, es muy buen disco ese. Donde sí, sale el Old Black Joe. Sí. Entonces ahí vamos a sacar una canción Raunchy y luego en un proyecto de la revista Palmeras y Puros, de aquí de Zaragoza, que hacen, creo que es aniversario... Sí, puede ser aniversario. Sí, sí, sí. Dentro, bueno, se presentará en la Feria del Cómic de este año y va con un CD de regalo. Y ahí vamos a incluir el GON de los Everly Brothers. Ah. Sí. Sí, la verdad es que sí, que ha sido. Yo cuando estuve escuchando las canciones, vi que además, quiero decir que no. Que es de esto que no encuentras ninguna que no te guste mucho. O sea, que es. Que hay veces que el rock and roll es muy amplio y variado, sí, sí. Y hay canciones que te gustan mucho, otras que te gustan menos y otras, pero vamos, que habéis tenido un gusto, la verdad, que, sí. Que impresionante. Bueno, no nos hemos puesto muchas barreras, es decir, uh-huh. Canciones que nos gustasen, hemos probado, algunas las hemos desechado, oye, que esto no acaba de quedar bien, que uh-huh. No sé qué, pues fuera. Pero siempre dándoles este toque un poco distinto, ¿no? Y personal, claro, es lo que te digo. A ver, ¿cómo vas a competir con la versión de Everly Brothers intentando imitarle? Sí, es imposible. Sí, eso es imposible. O sea, esas voces, madre mía. Pues sí, bueno, sí. La adaptamos un poco a lo nuestro porque la canción está bien, la melodía es muy chula y ya está. No, la verdad que suena muy bien también la versión. Vamos a poner el Raunchy, el Raunchy de Raunchy, valga la redundancia. Ah, me lo habéis puesto jodido para no redundar, ¿eh? Bueno, nosotros cuando presentamos esta canción en directo siempre hacemos ahí el trabalenguas de... Vamos a tocar el raunchy, pero no el raunchy de Bill Justice, sino el raunchy de raunchy. Hombre, además ahora sí que pueden comparar la versión, porque como el raunchy de Bill Justice lo hemos puesto, sí, para abrir, para empezar, pues ahora tenemos el raunchy de raunchy. A mí la verdad es que me encanta, y vamos, porque es como respetar el tema central, por decirlo de alguna forma, y luego añadirle un montón de variaciones que le dan un toque, pues eso, como decías, Francho, pues totalmente... Pero bueno, en realidad si ves, claro, este tema fue pelotazo cuando salió, no recuerdo ahora el año, sería 57, 58, 59 a lo mejor, por ahí cuando... Sí, yo creo que fue cuando salió el 57 original. 57 pienso, pero sí. Por ahí andaría, pero... Pero fue un tema muy versioneado, sobre todo a principios de los 60, con todas las bandas instrumentales que salieron. Esto lo versionaron Ventures y, bueno, un montonazo de gente. Y joder, si escuchas todas las versiones, es que todo el mundo lo hacía a su manera. No, nadie decía, voy a hacerlo como Bill Justice. No, todo el mundo hacía a su manera. La versión de Ventures, que a mí me encanta, es súper distinta también. Cambia los solos de guitarra, los riffs. Mantiene el riff original, este que es muy reconocible, pero luego va haciendo cosas muy distintas. Y yo creo que es un poco el espíritu, ¿no?, de este tipo de cosas. Bueno, la verdad que sí, yo creo que los Ventures, pues pasa como con vosotros, que no he oído ninguna versión de las que hicieron o de las que habéis hecho que no me gusten. O sea, sí, que está bien. Claro. Sí, sí. Tenían muy buenos temas propios, pero joder, las versiones que hacían también es como si fueran temas propios suyos, porque siempre le daban una vuelta distinta. Era una pasada. Además, es curioso, pues, que triunfaran tanto. Quiero decir que los grupos instrumentales, pues, vamos, tú lo sabes, que eres el rey del Instrumoster. Que a Francho le encantan las instrumentales. Sí. Y, bueno, tiene una colección publicada, sí, que merece mucho la pena. Bueno, ya estará inconseguible, ¿no? No. Bueno, los vinilos salieron hace... Bueno, a poco... El año de la pandemia salieron los dos primeros volúmenes. y ya están agotados. Esos se han agotado hace un par de meses, están agotados ya. Y el 3 y el 4, que salieron del año pasado, esos sí que están disponibles. Y ahora está el proyecto de sacar volumen 5 y 6, que está la cosa ahí un poco a la espera de... A ver si se soluciona un poco el mundo. Hombre, luego os podéis sacar una cajita recopilatoria, sí, para la gente que se lo ha perdido. Estaría bien, estaría bien. Hombre, si planteate un número y decir, mira, pues cuando llegue al 10, por ejemplo, pues saco una caja, aunque sea en CD. Hostia, si llegara al 10 ya sería un logro. Va, hombre, que va, que va. No sé, está todo. A ver si no nos pasa la invasión extraterrestre, que tarda un poquito más en llegar. Bueno, cuando veáis las portadas pensaréis que la invasión extraterrestre ha llegado ya, pero bueno. Sí. ¿Qué tal las giras, los conciertos? ¿Qué habéis hecho? Bueno, pues muy bien. En un año que llevamos como Raunchy en directo, que fue pues eso, en junio, sí, del año pasado, año, sí, me parece que hemos dado unos 10 bolos, sí, o 12 por ahí, bolos. 10 o 12, sí, bolos, 10, 12. Que no está nada mal para cómo está el mundo. Uh-huh. Hemos hecho hasta una pequeña gira por Cataluña en el mes de enero, que era yo creo que el peor mes. Sí, para hacer una gira. Para hacer una gira, porque fue cuando llegó Mr. Omicron, petándolo de puta madre, cuando ya todos pensábamos que esto ya estaba, y otra vez hubo un montón de restricciones, y aun con todo nos dijimos, oye, pues que tampoco nos vamos tan lejos, vamos a hacerlo a ver qué sale, qué tal sale, y salió muy bien, sí, salió muy contentos, bien, muy bien. Y ahora estamos un poco paradetes hasta el verano, que tenemos, bueno, todavía no está concretado, pero es probable que hagamos algo por Asturias. Y a la vuelta del verano tenemos una gira por Andalucía de 3 días por ahí por el sur. 4 bolos en 3 días. Estas cosas que siempre digo, nunca lo más lo voy a hacer, pues siempre lo acabo volviendo a hacer. A lo Badijolino de... Sí, sí. Vamos a tocar por ahí. No, a ver, que no es tampoco es demasiado, ¿no? Pero bueno, cuando estás metido en faena, el andar tirando tanto de coche para arriba o para abajo y eso, aunque no sea muchas distancias, pues siempre te cansa un poco más de que cuando cuando ibas al instituto. Que entonces no tenías banda, ¿no? Bueno, Mario, ¿qué tal se lleva el ir de gira con esta pareja? Bien, muy bien, la verdad que muy, o sea, para mí es mis primeras experiencias de tocar, casi tocar fuera de Zaragoza o irme varios días a tocar por ahí, las he vivido con mi padre y con Miguel, y la verdad que muy contento, muy a gusto. Al final es como estar en familia, porque Miguel es mi tío casi, así que... Hombre, Miguel, la verdad sí, es que sí, es tremendo. Sí. Muy, muy contento y muy viviendo experiencias que la verdad que me gustan mucho. Como Mario bebe poco o no bebe y sabe conducir, nos viene de maravilla. Eso va perfecto. Nos viene de maravilla. O sea, pues con esto, bueno, que ahora estarán más moderados los dos. Bueno, sí. No cuento nada de nuestras cosas de juventud. No, a este no le asusta ya. Ya se lo ha contado todo el mundo, todo lo que había que contar. Está ya curo de espanto. Ay, ¿alguna cosa que así que nos queréis contar en pues... de proyectos, aparte del EP? Sí. A ti lo del EP te vendrá bien, porque Francesa es que es el fanático de los singles. Sí. Y es que, yo si te soy sincero, a mí los singles... como presentación y como presencia me encantan, pero soy incapaz de estar en mi casa y levantarme a cambiar el disco cada que saca la canción, o sea, es superior a mí. Y como hace tanto que no pincho, pues no. Bueno, yo, joder, no sé, a mí es un formato que me gusta mucho, entonces es verdad lo que dices, que para eso inventaron en los años 60 los tocadiscos aquellos que ponías hasta 10 singles uno encima de otro, iban cayendo plom, plom, plom. Yo tuve uno que se ponía un cartucho en medio. Sí, con cartucho y esto, sí, sí. Pero bueno, yo tengo en casa, pero no lo uso. Yo me levanto, lo cambio, esto y tal. Pero claro, evidentemente no es... o sea, cuando escucho música así, estoy escuchando música y ya está. No puedo estar leyendo y escuchando música, porque entonces no me acabo ni una página, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí entiendo también que son manías y es un poco de fetichismo ya de coleccionista, de pirado por los vinilos y todo esto, ¿no? Pero, joder, a mí me gusta el formato, sí. No, hombre, y para ti que pinchas mucho en gatitos y eso es súper cómodo, o sea, decir, yo recuerdo que nosotros toda la vida íbamos con LPs y de cada LP vos a lo mejor ponías una canción. Claro, claro. Yo, salvo aquella vez en la Embruto, que creo que pinchábamos el Vicente, Eddie, Freddy y yo, y a mí, pues ya sabes cómo me tocó el último, porque Freddy y yo siempre éramos los más... viva la Virgen, que digo yo, que nos daba igual una cosa que otra. Pues cuando me tocó, claro, llevaba un pedo tan tremendo que me tuve que coger dos discos de la Bison Bap, poner la primera canción y play, stop, play, stop. Iba parando y poniendo porque era incapaz de ver el surco. O sea, pero creo que quitando esa vez, pues normalmente cada canción era un LP. Sí, o sea, sí, era, sí. Era, claro, para pinchar a lo mejor, pues ya. 30 temas, pues te tenías que llevar 30 LPs. Sí, y eso es cansino. No sé, yo he pinchado mucho con LPs también. Ahora también lo del single, yo creo que bueno, nos hemos vuelto un poco locos ya. No solamente es pinchar con vinilo, sino que además tiene que ser con singles. Bueno, yo en realidad pinchando, la verdad es que me divierto mucho más pinchando con singles que con LPs, porque es mucho más sencillo el poner la canción. Claro. Y sabes que un disco es una canción, o como mucho dos. No, es infinitamente más cómodo. Claro, con el LP era un poco locurón. Yo me acuerdo cuando te ibas por ahí con tus 30 o 40 LPs ahí buscando todo eso. Es que claro, eso implica pues todo el curro que te metes tú buscando un single, comprándolo, a veces pues supongo que a precios... Sí, pero yo no soy casi de... como el LP. O sea, yo me gasto dinero en música y no poco, pero no soy... O sea, no me vuelvo tampoco demasiado loco. Quiero decir que alguna cosa sí que me he comprado un poco especial que ya pues... joder, son precios un poco que te pues algún capricho, ¿no? Que te puedes permitir de vez en cuando y tal, con cosas así un poco especiales. Pero la verdad es que con esto de internet y tal, que eso sí que a mí me ha perjudicado en el sentido de que pues yo ahora estoy en mi casa con el ordenador y tengo mogollón de sitios donde poder mirar, ¿no? De discos que me pueden interesar y tal, ¿no? Claro. Y antes pues no te quedaba otra que irte a las ferias del disco o cuando hacías un viaje a Madrid o Barcelona, que había sitios así un poco especiales, tal, ¿no? En ese sentido, pues yo me he vuelto bastante más cómodo. Pero también hay mucho más para elegir que antes no tenías, ¿no? Y pues esa comodidad también pues redunda un poco en tu beneficio, ¿no? Hombre, y luego yo creo que también una cosa... Yo soy partidario, hay mucha gente que a lo mejor está en contra, pero a mí todo el mundo de la repro me parece genial porque sí. Es una manera asequible de conseguir cosas que solo puedes encontrar a precios astronómicos, claro. O en un estado lamentable, porque comprarte ahora un single de 1957... Y pedir que esté en condiciones de escucha, para escuchar en tu casa a lo mejor, pero para pinchar en un garito y tal, que esté medianamente decente, es complicado. Bueno, hay un poco de todo. También depende de lo que busques y el estado, por supuesto. Un single que esté ya machacadísimo, pues va a estar a un precio mucho más bajo que un single que esté pues prácticamente, no digo nuevo, pero bueno, que también los hay. Pero bueno, yo me acuerdo que hace 20 años para mí era impensable el comprar discos originales porque los pocos catálogos que había en Europa eran todos de... O sea, el single más trillado te lo vendían a 30 euros entonces, el más trillado. Ya. Y decías, joder, con 30 euros entonces me compraba 4 LPs, ¿no? Y ahora, pues como hay muchísima oferta y hay muchos sitios donde mirar, pues la verdad es que encuentras muchas veces cosas muy bien de precio... y que tampoco están muy a mí me gusta mucho, yo sigo descubriendo mucha música que se editó a lo mejor hace 50, 60, 70 años y todavía no la he escuchado yo nunca, ¿no? Y me sorprendo con cosas que encuentro por ahí, entonces a mí eso sí que me gusta el y con YouTube y estas plataformas ahora es muy fácil, vas viendo por ahí lo que vas encontrando y siempre tienes un sitio donde escucharlo, ¿no? Es un poco como antes cuando te dejaban poner el disco en las tiendas de vinilos, ¿no? Que siempre había un tocadiscos y te ponías ahí y escuchabas a ver si te gustaba o no. Ahora con YouTube es muy fácil, ¿no? Ves por ahí un disco, hostia, este tío me suena, a ver esta canción cómo suena, plom. Y por lo general siempre está ahí, ¿no? Hombre, eso es genial. Sí. Y eso me recuerda a un reto que me he planteado cuando traigo amigos a entrevistar y es buscar una canción que yo piense que les va a gustar y intentar que sea una canción que no hayan escuchado. Con el doble handicap que tiene, lo primero, que una canción te guste a la primera, eso va a ser complicado, y luego, en tu caso sobre todo, súper difícil, encontrar una canción que no hayas escuchado. No, no te creas que es tan difícil. Hay muchas veces que a lo mejor las cosas así más evidentes, como son tan evidentes, pues no acabas de prestarle atención demasiado y tal, y muchas veces pues con artistas... Pues, de primera fila, pues a no ser que sea alguien, o sea, con Jim Vincent no me vas a sorprender con una canción seguramente, y unos cuantos más tampoco, pero yo que sé, pues gente a lo mejor pues, como pueda ser Bobby Darin o gente así que son nombres muy conocidos, pues tampoco conozco demasiado su discografía y seguramente me encontraré cosas que me sorprendan. Sí. Me parece que si te pongo una de Bobby Darin igual me das una collejilla. Hombre, a mí me gusta Bobby Darin. Sí, no, a ver si sí, Polanka, que sí. Nunca había reparado mucho en él. Últimamente estoy escuchando muchísimo cosas que grabó, que lo estoy flipando. Hostia, a mí Polanka también me encantaba porque a mí me parecía una persona súper fresca. O sea, sí. Muy, vamos, de estos que escuchas y te pone de buen rollo. O sea, no es algo que suele pasar mucho. Sí, sí. Pues mira, la verdad es que me lo he currado más, yo pienso, y te he buscado este You Don't Love Me de Willie Copps, que te voy a... Ay. ¿Lo has escuchado? Sí. Ya me parecía a mí. Espera, que tengo el single. Qué cruel. Pues nada. No, pero ponla. Mi primera prueba, fracaso. Es muy buena elección, es muy buena bueno, elección. Por lo menos he acertado con que te gusta. Sí. Pues vamos a ponerla para nuestra audiencia. Falla aquí en mi línea, que sí, esta es verdad que había que me la había traído para cerrar el programa, porque como habías hecho una versión también de ella, me he cubierto de gloria en mi línea. Pero la que te había traído para ti, ahora te la pondré. Vale, vale. Que yo sigo pensando que te encantará. Y vale, vamos, vale. Que era tremendo, tremendo. Bueno, Willy Cobbs, esta versión es muy chula. Mi despiste de siempre, pero bueno. Luego tengo vuestra versión también, la que hicisteis, lo que pasa es que la tengo grabada de un concierto y no sé qué tal sonará. No, no estará muy bien. Es que tengo así, ahí en la pantallilla del, vale. Del monitor aparecen las dos juntas. Sí. Vale. En mi línea. Ay, tremendo, tremendo. Bueno, y con Miguelín, genial, ¿no? A la hora de hacer los carteles y eso del sí, grupo. Porque sí. Le encanta. Sí, sí, con Miguel muy, muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, con Miguel es que nos conocemos él y yo desde que teníamos, pues yo 15 años y él tendría 13 o 16 y 14, ¿no? Entonces, joder, siempre, vamos, que hemos hecho de todo juntos y ya es todo súper sencillo. Hemos tocado, pues él fue bajista original de los Twangs, luego dejó el grupo y ahora desde hace 4 años o así... vuelve a estar con nosotros, entonces es muy sencillo todo, no hay que explicar nada, proponemos una idea y ya sabemos cada uno cómo tenemos que trabajarla, si salen bien, pues salen muy bien, Y si no, pues se dejan y ya está. Hombre, la verdad es que Miguelín yo creo que es una de las mejores personas que conozco. Es una persona encantadora. ¿Sabes? Sí, sí, sí, sí, sí. Con Miguel, el hacer una cosa así en la que pues vamos a tener que pegarnos mucho rato juntos, vamos a tener que viajar juntos, dormir juntos y todo lo que eso conlleva, cuando ya no controlas muy bien los esfínteres y todo eso y tienes que pegarte una gira por ahí, pues está bien, está sí. Bien, sí, sí. No, es una pasada. Mira, esta era la... el reto. Sí, Crown Price Waterford y su canción Move Your Hand Baby. Ah, pues esta no me suena. Pues yo creo que te va a encantar también a ver, escuchar. Ya me suena a mí que era más Rhythm and Blues la que había escogido, pero... Yes, I wanna carry on. Move your hand, baby. I know what to do. Move your hand, baby. I know what to do. I got a new kind of loving and I know it's gonna please you. Well, some can and some can't. Some will and some won't. Some do and some don't, but I do. Yes, I'll send you. Move your hand, baby. I know just what to do. I wanna go down to the bottom, way down on the bottom. Ain't gonna be in no hurry, means you don't have to worry. Going down to the bottom and live my easy way. Aquí a nuestro compi Marsal. Hoy sí que tendréis directo. ¿Es todas las mañanas del mundo, Marsal? Sí, señor. Sí, atención, con la mala cabeza que tengo. No sé cómo me acuerdo. Pero bueno, todavía nos quedan 10 minutillos. ¿Alguna cosita que nos queréis contar así de...? Pues, hombre, no. Bueno, no sé. Que cuando salga el disco, que la gente se gaste dinero en comprarlo, estaría bien. Porque sería muy va a ser autoeditado y nos hemos pillado un poco los dedos, pero bueno. Pero además que vayan ligeros, porque 300 copias. Sí, va a ser una tirada cortita y es un poco pues a modo de presentación, ¿no? Que bueno, que si se vende como rosquillas, pues ya miraremos a ver qué hacemos, si lo reeditamos o no. Sí. Pero vamos, en principio la idea es sacar 300 copias, que probablemente irán numeradas a mano, además. Y bueno, y nos guardaremos unas cuantas para cuando nos jubilemos, podernos un año de vacaciones, o yo qué sé. ¿Portada que vais a hacer? ¿Foto? ¿Dibujo tuyo? ¿Dibujo de Miguelín? No. Mario no sé si dibuja también, pero... No dibujo. Mira, hemos hecho una cosa también con Miguel, como el tema del arte gráfico y tal lo tiene muy trillado y trabaja muy bien. Empezamos a plantear un poco... Él tiene unas ideas muy buenas, Miguel. Y tuvo una idea muy buena de portada... en la cual, bueno, como el single se va a titular Rambling Baby Blue, pues era un poco en ese sentido, ¿no? Una chica, tal, una estética 60 y esto. Lo que pasa es que hemos recurrido a una amiga que tenemos que vive en Londres, que ella es de Castellón, Lucía, si nos está escuchando, un beso, que me parecía a mí que tenía una estética muy acorde a lo que nosotros buscábamos. Y le propusimos hacer que nos pasase alguna foto y tal, para hacer una portada y tal con ella. Y se involucró tanto en el proyecto que metió por medio una amiga suya inglesa, que además está súper premiada en certámenes de fotografía y en premios fotográficos en Inglaterra, que es amiga suya, vive en Londres, y le hizo una sesión, es profeso, para el single, para la portada, de Raunchy. Todo esto by the face, en plan de... Aquí todo es Juan Palomo, ¿no? Hombre, genial. Yo la Baby Blue... joder, y muy bien, la verdad, sí. Yo Baby Blue siempre me recuerda a una chiquita que iba por el Kezka, que se llamaba Nuria, y que le encantaba que le llamaran así, que era la hermana de Eduardo. No sé, morenita bajica, me imagino, así. No sé. Pues que hacía tantos años. Sí. No sé qué vida habrá llevado. Nuria, si nos estás escuchando, besicos. Te dedicaremos el programa de hoy. Pues vamos a poner la última canción que tenéis así grabada, sí, por el momento, ¿no? Sí, te he pasado esta canción, que de momento no se va a editar. De las que grabamos en esta sesión de hace un año, es la que vamos a dejar de momento un poco ahí en la lata. No por nada, sino porque es una canción ya un poco más personal, es un tema nuestro. Y es un tema que compuse precisamente para que el 50 aniversario, ¿no? Que de repente me vino la inspiración de las cosas que he hecho con 50 años, las que me quedan por hacer y que tampoco está tan mal, ¿no? Llegar a según qué edades y tener todavía ganas de enchufarte una guitarra. Entonces, bueno, la hemos dejado un poco ahí de lado porque el resultado, siendo bueno, pensamos que a la canción había que darle todavía alguna vuelta más y volver a grabarla un poco de otra manera antes de editarla. Pero creo que es una canción que, bueno, va a ser primicia absoluta, desde luego, en este programa, y no creo que vaya a salir en ninguno más. Y está bien, ¿eh? Está bien grabada y todo esto y tal. Ya digo que es una cosa un poco autobiográfica, pero precisamente a lo mejor por eso me apetecía hacerla un poco de otra manera, una vez la habíamos escuchado, ¿no? Como había quedado. Pues ya sabéis, disfrutar del Vic 5.0 como nunca volveréis a disfrutarlo. Ahí está. Thank you. Pues la verdad que no sé cómo será la versión definitiva, pero esta suena muy bien. Sí, no, sí, quedó bien. Lo que pasa es que, ya te digo, una vez escuchándola, no sé, queríamos hablar de un tratamiento más country que no acabó de ser como esperábamos, como nos hubiera gustado. Entonces yo decidí que, decidimos un poco entre todos que era mejor darle una segunda oportunidad a esta canción más adelante. Y dejarla ahí un poco pues como rareza, ¿no? De esto que algún día pues saldrá editada en, yo qué sé, las rarezas de Raunchy. Ya tendrás a alguien grabando por el programa. Pues la verdad es que ha sido una horica genial, sí, aquí, sí, sí, con Francho y con Mario. Vamos, que lo hemos pasado muy bien, esperamos que vosotros también. Y ya pues la Casa Encantada cerrará por hoy sus puertas. Decirles algo a... Pues nada, que ha sido un placer, sí, estar aquí, presentar un poco todo este proyecto por primera vez en la radio. Sí, muy contento. Que yo creo que es el mejor sitio para hacerlo. En cuanto... Si tienes un grupo de rock and roll, de country, de blues, de música de raíces, hay que venir aquí a la Casa Encantada a hablar de ellos sí o sí. Genial. Sí, sí. A ver si se anima la gente. Mario, ¿qué le dirías a vuestros oyentes? Pues... A vuestros... Que fans. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en los conciertos y en noviembre más o menos les espera un nuevo disco de, sí, de Raunchy. Bueno, esperemos que sea un poco antes. Un poco antes, pero bueno, pasas fechas más o menos. Nos ponemos en lo peor y pensamos que como tarde noviembre, sí. Oye, si hacéis alguna de Duaf, aquí Mario de Beisman tiene futuro, ¿eh? Sí. Hombre, sí, en los coros él lleva el barítono, lo lleva de serie. Sí, sí. Bueno. Y bueno, pues para despedirnos, como ya habéis escuchado el You Love Me, que no debíais, pues ahora os vamos a poner el de Raunchy para despedirnos. Disfrutad y bueno, pues el lunes que viene, si todo va bien, estaremos por aquí otra vez, así que os esperamos. Sed buenos y buenas si podéis, y si no, malos y malas, que lo pasaréis mejor. (Risa)